El ombelico del mundo. Información internacional. Pero muy bienvenidos a todos y todas las y los oyentes de Radionauta FM 106.3. Estamos una vez más aquí en El Ombelico del Mundo, programa semanal que repasa un poco lo que ha sucedido a lo largo y a lo ancho del mundo durante la última semana. Hasta las 13 vamos a estar al aire recorriendo varias de las informaciones que nos llegan desde diferentes puntos de América Latina y el mundo, y en el caso de hoy, bueno, vamos a tener que arrancar sí o sí por lo que está sucediendo en este momento en Colombia, con dos temas principales sobre la mesa que tienen que ver, por un lado, con las elecciones municipales y distritales que se dieron allí el pasado domingo, y por el otro lado, la gran noticia que dio en el día de ayer en una conferencia de prensa televisada en cadena nacional el señor Juan Manuel Santos, y que tiene que ver justamente con una posible cese al fuego bilateral para ayudar los diálogos de paz y terminar por fin con la guerra que ensangrienta a Colombia desde hace más de medio siglo. Vamos a estar escuchando parte de lo que ha dicho Juan Manuel Santos, vamos a estar analizando un poco cuál es la situación en Colombia, pero también vamos a estar yendo más hacia el norte y todo lo que ha sucedido en la Asamblea General de la ONU con la enésima votación para ponerle fin al bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Sobre 193, 191 países han votado a favor. Se esperaba mucho cuál iba a ser la posición de los Estados Unidos. Finalmente decidieron votar en contra. Ya vamos a estar charlando también de los porqués y qué alegó justamente la gente del gobierno de Barack Obama para, bueno, una vez más decidir estar en contra junto con Israel del fin del bloqueo allí en la ONU. Nos vamos a ir también a Brasil a analizar un poco qué es lo que está sucediendo con el gobierno de Dilma, los pedidos de impeachment. Ahora parece que quien había sido su principal rival, el principal denunciante de los actos de corrupción allí en el gobierno de Brasilia, parece ser él ahora el que puede llegar a tener un juicio político. Estamos hablando del presidente de la Cámara, el señor Cunha, sí, que en los últimos días ha dado una serie de declaraciones con respecto a su situación. Nos vamos a ir también a Venezuela, nos vamos a ir a Palestina, porque también hay novedades que vienen desde Oriente Medio. Vamos a ir a Viena para hablar de Siria y ya vamos a explicar el por qué. Vamos a estar dando unas cuantas vueltitas al mundo durante este Ombelico del Mundo, que hasta las 13 va a estar trayéndoles un poco de información de primera mano, análisis. Vamos a estar aquí también con algún que otro invitado, alguien que me va a acompañar aquí en el estudio para tratar de entender qué es lo que viene sucediendo en este Ombelico del Mundo número 98, que arranca de esta manera. En la mañana de ayer hicimos una propuesta para acelerar las negociaciones en La Habana y poder, ojalá, firmar antes del 23 de marzo. Y acogiendo una idea del comandante de las FARC, dije que deberíamos tratar de finalizar la negociación sobre el punto del fin del conflicto antes o el 31 de diciembre para poder decretar el cese al fuego bilateral y definitivo a partir del 1 de enero. Ante esta propuesta, un miembro del secretariado respondió que para qué nos esperábamos al 31 de diciembre, que lo hiciéramos desde el 16 de diciembre, para que los colombianos pudiesen pasar las Navidades en total paz, con un cese al fuego bilateral y definitivo, cese al fuego y de hostilidades, por supuesto. Decidimos pedirle un mandato en forma inmediata a las Naciones Unidas, porque se requiere un mandato de las Naciones Unidas. Por consiguiente, me voy a poner en contacto personalmente con el presidente Obama, con el primer ministro David Cameron, con el presidente Hollande de Francia, con el presidente de la China, a quien voy a ver personalmente, y con Vladimir Putin, presidente de Rusia, que son los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, para pedirles su apoyo para un mandato rápido y así podamos hacer todas las gestiones para finiquitar el proceso de negociación sobre el punto del fin del conflicto lo más pronto posible. Escuchábamos a Juan Manuel Santos, el actual presidente de la República de Colombia, durante su mensaje en cadena nacional que dio justamente en el día de ayer, y la decisión de involucrar las Naciones Unidas con respecto a la posibilidad de un cese bilateral al fuego, ¿sí? Un cese de hostilidades ahí en Colombia. Es una noticia muy importante por dos razones. Primero, porque se decide adelantar el proceso para que no haya más disparos en la selva colombiana. Y por el otro lado también, esta decisión de involucrar a la ONU en el caso del fin del conflicto armado en Colombia. Lo que tiene que hacer la ONU en realidad es verificar que ese cese bilateral del fuego se haga efectivamente, se concrete efectivamente. Y digamos que el procedimiento para llegar a todo eso no es tan fácil como el señor Santos dio a conocer ayer. No es llamar a los presidentes de los cinco países que son en este momento parte del Consejo de Seguridad de la ONU, en realidad que son miembros permanentes, ¿no?, del Consejo de Seguridad, y decirle dame una mano y ellos automáticamente van a mandar a los especialistas para que chequeen que el cese bilateral se haga. Todo lo contrario, hace falta que Colombia y las FARC presenten efectivamente un programa de cese de las hostilidades. Y hay muchas formas para llamar a un cese bilateral al fuego en un conflicto armado como el colombiano. Principalmente por lo que hemos podido averiguar a partir de una serie de medios colombianos que están siguiendo el asunto, hay dos grandes formas. Por un lado está el congelamiento de las posiciones que tienen ambas partes en batalla, y que los enviados del Consejo de Seguridad de la ONU vigilen, ¿no?, que esas posiciones se respeten. Y por el otro lado está la otra posibilidad, que es la que las FARC no querría seguir adelante, que es que todas las postaciones de ambos bandos se vayan agrupando en diferentes puntos, y de esta manera sea más fácil en diferentes puntos del territorio colombiano, y que de esta manera sea mucho más fácil para los enviados de la ONU chequear que esto funcione. Pero lo importante es que por primera vez desde que arrancaron las negociaciones de paz hace 3 años, el gobierno de Juan Manuel Santos acepta y avanza en la posibilidad de un cese bilateral al fuego. Recordemos que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ya habían dictado un cese unilateral al fuego. El primero fue el 19 de noviembre de 2012 y luego hubo sucesivos ceses unilaterales que se dieron, se suspendieron en realidad ante el avance de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, no, las Fuerzas Armadas, perdón, del Estado colombiano, pero también ante la decisión de algunas columnas de la FARC de atacar a algunas postaciones del ejército que entendían estaban minando su seguridad. Entra entonces un nuevo actor muy importante. El Consejo de Seguridad de la ONU estaría empezando, por pedido del gobierno de Colombia, a tomar cartas en el asunto para que de alguna manera se reordene el panorama militar en Colombia y de esta manera poder llegar a una transición hacia una paz efectiva y duradera lo más estable posible. Ahora, sabemos muy bien que cuando el Consejo de Seguridad de la ONU pone las manos en un conflicto militar, en un teatro de operaciones militares, siempre lo hace siguiendo determinados intereses de los países que integran ese Consejo, principalmente los intereses de los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Hay que ver qué tipo de negociación se genera. Ahora, el gran dato tiene que ver con que esta firma del sexto punto de los acuerdos de paz, que tiene que ver con el fin del conflicto, con la deposición de las armas, se estaría adelantando. Tenemos que hacer un poquito de historia reciente para poder entender esto. Recordemos que hace solamente 2 meses el presidente Juan Manuel Santos se encontró con el líder de la FARC, Timochenko, allí en La Habana, junto con el presidente de Cuba, Raúl Castro, y efectivamente firmaron, ¿no?, un documento a donde se le ponía un fin a la discusión en torno a la justicia transicional que iba a funcionar para todos aquellos que habían violado los derechos humanos o que se habían alzado en armas durante los últimos 50 años. Ese fue el primer gran paso hacia la concreción de la paz, es decir, poder establecer el marco jurídico sobre el cual van a ser juzgados todos los actores que han tomado parte en el conflicto armado. Ahora venía la otra parte, aquella que en esa reunión en La Habana, Juan Manuel Santos había dicho: al 26 de marzo se va a firmar la paz definitiva. Bueno, esto podría ser la posibilidad para que la paz definitiva se firme mucho antes con respecto a lo que había prometido Juan Manuel Santos. El 16 de diciembre, según los planes del gobierno colombiano, ya se estaría firmando un cese bilateral al fuego, lo que daría pie prácticamente a cerrar los pocos puntos que quedan en la agenda de las negociaciones de paz de La Habana y a partir de allí poder llegar efectivamente a una paz duradera para Colombia. El 16 de diciembre no es casual la decisión de esa fecha. Es el día en que los colombianos cobran el segundo aguinaldo, ¿sí? Y es el día elegido justamente para la firma, ¿no?, de la paz o la firma en realidad del cese bilateral al fuego, de cara también a los que son las festividades de Navidad y que todos los colombianos puedan pasar todo el periodo, ¿no?, de las festividades lo más tranquilos posibles. Entonces, todo esto de alguna manera abre un marco muy particular para la coyuntura colombiana de distensión, ¿no?, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos. Quedan algunos puntos, porque el ejército colombiano sigue haciendo operaciones aún en el día de la fecha en la selva colombiana. El mismo Timochenko se ha quejado públicamente de la decisión de abatir inclusive a combatientes de la FARC en la última semana. Timochenko vía Twitter decía un poco en chiste, un poco en serio, ¿no? ¿Qué está haciendo Juan Manuel Santos? ¿Está tratando de eliminarnos a todos para que los militantes de la FARC que lleguen a la firma de la paz seamos menos? Eso es uno de los de las cosas que cita, por ejemplo, Micaela Ryan en una muy interesante nota que apareció esta mañana en notas.org.ar, a donde hace un poco una historización de lo que ha sido hasta hoy, ¿no?, el nivel de confrontación que han llevado adelante las FARC y el gobierno colombiano. El otro gran punto que queda a saldar es qué va a pasar con el Ejército de Liberación Nacional. En teoría ya debería estar arrancando la mesa paralela que Santos ha prometido con el ELN allí en Quito, y todos estamos a la espera de que eso efectivamente arranque, de que la paz sea con todos los grupos armados que están activos en este momento en Colombia. El anuncio de Santos que acabamos de escuchar se da en una coyuntura muy particular, porque el pasado domingo se llevaron adelante las elecciones municipales y departamentales allí en Colombia, y quizás el dato político más importante que muchos de los que analizamos la situación política colombiana un poco nos llamó la atención, tiene que ver con que luego de 12 años la izquierda perdió la gobernación, en realidad la alcaldía de la ciudad de Bogotá. El nuevo intendente de Bogotá, como lo decimos nosotros, va a ser Enrique Peñalosa Londoño, un economista proveniente de, bueno, las facciones quizás más liberales, ortodoxas de la economía latinoamericana, formado en los Estados Unidos y que ya había sido alcalde de la ciudad de Bogotá, y que le ha ganado a prácticamente todas las opciones de izquierda juntas, porque se habían reunido, ¿no?, la Unión Patriótica, se habían reunido progresistas, se había reunido el Polo Democrático Alternativo, presentando la candidatura de Clara López, que ni siquiera llegó al segundo lugar, llegó tercera en lo que fue la elección del pasado domingo, y ha sido un golpe muy duro para la izquierda en general, y esto abre también un panorama político que va a ser el panorama en el cual las FARC, como movimiento bolivariano, ese es el nombre que supuestamente han elegido para entrar en la vida política civil, se encuentran a la hora justamente de empezar, ¿no?, su actividad política sin las armas. Uno, quizás el principal ganador de las elecciones colombianas de el pasado domingo es el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, liberal, aliado de Juan Manuel Santos y dueño en la práctica de uno de los sectores políticos que conforma en este momento el santismo, que logró prácticamente ganar una cantidad de alcaldías que era inimaginable previo a las elecciones del pasado domingo. De hecho, esto lo lleva directamente Vargas Lleras, va a ser un nombre que seguramente vamos a estar repitiendo en más de una ocasión en las noticias que tienen que ver con Colombia, porque lo lleva directamente a la posibilidad de ganar o de presentarse como el sucesor a la presidencia de Juan Manuel Santos, que ya está cumpliendo con su segundo mandato y no puede volver a candidatearse de cara a las próximas elecciones. Si les parece, los invito a escuchar justamente al neoelecto alcalde de Bogotá, el señor Peñalosa Londoño, porque hay una reflexión que quisiera hacer sobre el discurso que dio luego de ganar. Nuestro gobierno será de todos, sin exclusión de nadie. Aquí nadie va a ser excluido por ninguna razón, porque ha sido de ningún partido. A los que no tienen partido, nuestro gobierno será de todos los ciudadanos que quieran trabajar por Bogotá, con esfuerzo, con integridad. Todos bienvenidos a este gran proyecto por Bogotá. Dos pequeñas reflexiones. Primero, la música que escuchaban de fondo mientras hablaba Enrique Peñalosa no es de ningún medio, no le hemos puesto a nosotros, era la música que se escuchaba en el búnker de Peñalosa. Una música, ¿cómo se puede decir? Como de película, ¿no? Tratando de hacer que el momento sea lo más memorable posible, ¿no? En ese mismo instante. Una estrategia política bien clara y que nos hace recordar a ciertos actores políticos también aquí en la Argentina. Y la otra cosa que nos hace recordar al momento político que estamos viviendo en la Argentina, si escucharon bien las palabras de Enrique Peñalosa, no hizo referencia en ningún momento, nosotros usamos solamente un pedacito del discurso, pero en todo el discurso que dio, no hizo referencia en ningún momento ni a su proyecto político, ni a su proyecto económico, no dio ningún tipo de explicación sobre qué es la Bogotá que se viene, y eso nos hace acordar al alcalde de una capital muy cercana a nosotros, que a través de este discursito del vengan todos, estamos todos juntos, todos somos iguales, los que están en aquel partido, los que están en el otro, todos vamos juntos. Ese tipo de expresión, como han escuchado recién, es la expresión de una derecha liberal latinoamericana que está teniendo una enorme, enorme fuerza a nivel continental. Así, con ese discurso, Enrique Peñalosa se consagró como el nuevo alcalde de la ciudad de Bogotá. Y quien también se presentó a elecciones el pasado domingo es un rockero. Recién en De Mañana es Mejor decían hay que poner rock de varios países del mundo. Bueno, no solamente ponemos rock de un país que para nosotros seguramente es bastante raro de escuchar, sino que además el señor Paweł Kukiz ha sido uno de los protagonistas de las elecciones en Polonia el pasado domingo. Ha llegado tercero, logró 42 escaños en el Parlamento de Polonia frente a la gran ganadora, en realidad, que ha sido la coalición de la extrema derecha polaca, que vuelve a gobernar. Extrema derecha, estamos hablando de derecha extrema en serio, ultracatólica, que se hace con la presidencia y también con el puesto de primera ministra allí en Polonia. Y sin embargo, Paweł Kukiz, con una formación también conservadora, pero anti-europea, anti-sistema, algo muy parecido a Ciudadanos, si se quiere, a la formación inicial de Ciudadanos allí en España, llegó tercero en las elecciones polacas, y su fama probablemente se debe a su disco de 2012, el primer disco solista que sacó Paweł Kukiz, se llama Sila y Honor, y vamos a escuchar el tema más tranquilo que tiene, porque todo el resto era rock muy pesado, sinceramente, rock pesado en polaco, no tenía muchas ganas de escuchar. Vamos a escuchar el tema más tranquilito del disco, con un nombre prácticamente impronunciable, Ratice Nace Deuce, algo muy similar a eso, el señor Paweł Kukiz, tercer llegado en las elecciones presidenciales de Polonia del domingo. Schodzimy pod wodę i fal cichnie ryk. Mamy w nagrodę, w pogardzie pogodę, lecz gdy nas namierzą i cel nie uderzą, nie do jesieni. Ratujcie nasze dusze, z głębiny wyjść pomóżcie. Ratujcie nasze dusze, ocalcie nas, nie mamy czym oddychać, a SOS nie słychać, w stalowej trumnie zdychać, z honorem czas. Śmierć prawie nie boli, wysysa z płuc krew. Czy starczy nam woli, by skonać powoli, czy w marzeniu błędzie żyć? Każdy chcieć będzie żyć logice wbrew. Ratujcie nasze dusze, z głębiny wyjść pomóżcie. Ratujcie nasze dusze, ocalcie nas, mamy czym oddychać, a SOS nie słychać, w stalowej trumnie zdychać, honorem czas. Wyjdziemy o świcie, otworzy się stal, w cudownym błękicie oddawać lżej życie niż w mrocznej otchłani. Jesteśmy skazani. Żal, straszny żal. Ratujcie nasze dusze, z głębiny wyjść pomóżcie. Ratujcie nasze dusze, osadźcie nas. Nie mamy czym oddychać, a SOS nie słychać, w stalowej trumnie zdychać, z honorem czas. L'ombelico del mondo. Información internacional todos los viernes de 11 a 13 horas. En la semana, www.ombelico.com.ar. Y los seguidores de Quentin Tarantino sin duda están escuchando y reconociendo uno de los temas de Perros de la Calle, y lo ponemos y lo escuchamos en realidad para dar una pequeña noticia que tiene que ver con que la policía de Nueva York llamó oficialmente a boicotear todas las películas de Quentin Tarantino, justamente porque el director y actor norteamericano el sábado pasado participó de una serie de protestas en contra de la violencia policial sobre la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, y como respuesta, la misma policía de Nueva York dice: listo, basta, nadie vaya a ver las películas de Tarantino. A nosotros las películas de Tarantino la verdad que nos gusta, y más todavía Perros de la Calle, y decidimos escuchar un poquito de su banda sonora con este tema muy Beatles que tiene justamente la película de 1989. Thank you. L'ombelico del mondo, desde el sur. Noticias internacionales en Radionauta. Y de los Estados Unidos nos vamos directamente, volvemos en realidad a donde hemos estado varias veces durante las últimas semanas. Estamos hablando de Cataluña, porque nuevamente es uno de los temas de debate en el ámbito internacional. Durante esta semana se conoció el acuerdo entre la candidatura de la Unidad Popular, la CUP. Ustedes recordarán, hemos estado hablando con dirigentes de la CUP aquí en el Ombelico del Mundo en las últimas semanas, y Junts per Sí, que es esta coalición de partidos de centro-derecha llevaron en las elecciones catalanas del mes pasado la idea de poder ser un Estado, una república independiente respecto al Reino de España. Y efectivamente se ha llegado a un acuerdo, todavía no sobre la conformación del gobierno de Cataluña, pero sí acerca de la decisión de declarar la independencia de Cataluña a partir de este año. Ya hay un preacuerdo, todavía tiene que ser ratificado por el Parlament, que es el órgano legislativo de allí de Cataluña, pero se ha dado a conocer a nivel público que Junts pel Sí y la CUP estarían llegando a declarar la independencia durante el año 2015. Esto ha sido un terremoto político gigantesco en España por el simple hecho de que están en plena campaña electoral de cara a las elecciones del 20 de diciembre de este año. El Partido Popular, con el actual primer ministro Rajoy a la cabeza, han decidido salir con los tapones de punta en contra de la decisión de los catalanes. Ya vamos a escuchar la primera reacción que dio en conferencia de prensa el señor Rajoy. Pero ¿cuál es la situación en Cataluña? Ustedes recordarán, Junts pel Sí, con el actual presidente del poder ejecutivo catalán, de la autonomía catalana, el señor Artur Mas, había logrado la mayoría de los votos en las últimas elecciones para conformar un nuevo gobierno, pero no la mayoría absoluta adentro del Parlamento, condición sine qua non para poder formar un nuevo ejecutivo y tener la confianza del Parlamento catalán y de esta manera llevar adelante un nuevo ejecutivo. Para poder obtenerla, tenía que lograr un acuerdo con la izquierda, revolucionaria, la izquierda anticapitalista, antieuropeísta de Cataluña, que es justamente la candidatura de Unidad Popular y que ha puesto una serie de condiciones para poder llevar adelante justamente ese acuerdo. Ambos han preparado un programa con el cual se han presentado a las elecciones pregonando la separación de Cataluña frente a el Reino de España. Son las dos formaciones que juntas representan el independentismo catalán, pero con serias diferencias ideológicas. Y el primer punto que la CUP ha puesto sobre la mesa es justamente la renuncia de Artur Mas como candidato a primer ministro de Cataluña. Es decir, no quieren llegar a la independencia con el primer ministro que sea el representante, ¿no?, del neoliberalismo catalán y del conservadurismo allí en Cataluña, sino llegar a un compromiso para poder poner a otras personas al frente, ¿no?, del gobierno de Cataluña, del que podría llegar a ser el primer gobierno de la República catalana. Justamente sobre este tipo de temas todavía no se ha llegado a cerrar el acuerdo. Sí han cerrado los acuerdos para elegir a la nueva presidenta del Parlament, ¿sí?, que justamente fue electa durante esta semana en las mismas sesiones que dieron vida a este documento que declara unilateralmente la independencia de Cataluña frente a la monarquía española. Vamos a escuchar cómo reaccionó de inmediato el señor Rajoy frente a esta decisión. El gobierno que presido garantiza y garantizará que no van a lograr ninguno de sus objetivos y que esta propuesta de resolución, en el caso de ser aprobada por el Parlamento de Cataluña, no surtirá ni uno solo de sus efectos. Salió, como les decía, con los tapones de punta, directamente a darle con un caño a la decisión del Parlamento catalán, pero el proceso de independencia que arrancó con las elecciones que se realizaron en septiembre pasado parece que no tiene vuelta atrás. Uno de los grandes obstáculos que van a tener que sortear los independentistas catalanes tiene que ver con la Unión Europea, porque ya ha declarado justamente la Unión Europea que en el caso de que Cataluña se separe de España no va a ser considerada automáticamente un miembro más, sino que va a tener que pasar por todo el tramiterío que implica la adhesión de un nuevo país a la Unión Europea, y eso ha sido realmente muy mal tomado por parte de los catalanes, que bueno, se verán durante por lo menos un periodo bastante largo por fuera de las decisiones de la UE en el caso de seguir con esta política independentista. Así y todo, evidentemente los catalanes van a llegar de alguna manera, si no es a la independencia, van a llegar a un compromiso, porque ya el proceso que están llevando adelante no hay forma de volverlo para atrás. Una de las bandas que más suena entre los independentistas catalanes, hablamos también de rock, ska, estamos hablando de Orbind Pass, con uno de los temas más conocidos de la independencia catalana de los últimos años, La Flama. Contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Història i avançant a pas valent hem encès dins la memòria la flama d'un sentiment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble moviment. manzana amb la gent rellevant contra el vent transporta sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transporta sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Bueno, y lo decíamos en el principio de este Ombelico del Mundo, que en Brasil estamos viendo una situación política muy, pero muy particular. Los medios de comunicación aquí en la Argentina, por lo menos la gran mayoría de los grandes medios monopólicos en la Argentina, hablan como si el gobierno del PT estuviese a punto de caer de un día para el otro, a causa, sobre todo, de los escándalos de corrupción, de la situación de falta de apoyo, ¿no? De falta de apoyo de la población a la actual presidenta Dilma Rousseff. Y como no estamos acostumbrados a tragarnos todo lo que nos dicen desde los medios, fuimos directamente a ver qué es lo que sucede allí en Brasil con alguien que allí está y que entiende bastante de la situación política brasilera. Estamos hablando de Ricardo Shebrim, uno de los integrantes de la consulta popular allí en Brasil. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bien. Pero estamos enfrentando generalmente un problema muy duro en Brasil, una ola conservadora muy fuerte, así como está pasando en todo nuestro continente, pero que aquí estamos enfrentando una situación muy difícil, no solo para el gobierno, como para las fuerzas populares como un todo. ¿Se nos puede haber llegado a caer la comunicación con Ricardo? Hola. Sí, hola Ricardo, ahí volvió, no sé por qué se cortó un segundo. Decías, las fuerzas populares hoy están tratando de enfrentar una situación que tiene que ver con una ola, ¿no? Desde el conservadurismo, desde la derecha. ¿Cómo lo intentan avanzar y en qué se caracteriza en realidad esta ola conservadora en Brasil? Tenemos un problema que fue muy agravado por la situación de que al empezar su gobierno, Dilma Rousseff ha hecho una opción para hacer un ajuste fiscal, o sea, para implementar medidas de corte orzamentario, e incluso medidas que estaban totalmente al revés de lo que había prometido durante

hacia atrás, para no olvidar los prisioneros de la universidad, para que lucharé. Contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Seguimos haciendo L'Ombelico del Mundo, estamos hasta las 13 dando vueltas. Vamos a tocar por última vez América Latina y después ya nos vamos para otras latitudes mucho más lejanas con respecto a donde nos encontramos nosotros en este momento. Porque, bueno, hemos hablado de la situación en Colombia, ya la cuestión de las elecciones en Argentina se ha tocado en más de una ocasión aquí en Radionauta FM. A nosotros nos toca ir para otras latitudes y en este caso para Centroamérica, porque Guatemala también decidió quién va a ser su próximo presidente, y en el balotaje, como era previsto y como también nosotros dijimos el pasado viernes, el ex comediante y actor Jimmy Morales ganó la presidencia de ese país y se va a hacer cargo de Guatemala, de la presidencia de Guatemala, a partir del próximo 14 de enero. Hablábamos el viernes pasado, una situación muy caótica la que se vive en Guatemala en los últimos tiempos, que tiene que ver con los levantamientos populares en contra de la corrupción y en contra, obviamente, del expresidente Otto Pérez Molina. Este es un militar retirado que ha gobernado el país hasta hace muy poquitas semanas y que ha sido sacado de su lugar justamente por parte de la justicia de Guatemala, que lo ha encontrado culpable de ser uno de los instigadores de la organización criminal llamada La Línea, una organización que se encargaba de fraguar dinero de las arcas del Estado, especialmente de la aduana guatemalteca, para que entrara directamente en los bolsillos de altos funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina, que al parecer, según los investigadores, fue el ideólogo de todo este armado delictivo, junto con su ex vicepresidenta, la señora Badetti, que justamente se hacía cargo, ¿no?, de las relaciones con los diferentes sectores de la administración pública guatemalteca para quedarse con el dinero. Este fue el tema que conmocionó la sociedad pública guatemalteca y que justamente llevó a el señor Jimmy Morales hacer hincapié muy fuertemente sobre la cuestión anticorrupción para poder llegar a ser presidente, y es uno de los grandes temas que ha tocado durante su campaña. Ganó por más de 30 puntos, como era predecible, el ex actor Jimmy Morales, que una vez tomado el control de su comando de campaña y una vez hechas las averiguaciones necesarias para poder ser el nuevo presidente de Guatemala, dio una conferencia de prensa en la cual decía lo siguiente. Para reivindicarse con la población, creemos nosotros que el Congreso de la República tiene una oportunidad de oro para poder recobrar la credibilidad que por alguna razón se ha perdido. Nosotros tenemos recursos humanos, nos falta mucho recurso tecnológico. Creo que por ahí hemos encaminado las posibilidades de encontrarle soluciones a todos estos temas. Bueno, decíamos que la información internacional nos lleva ahora lejos de lo que es América Latina, nos vamos a Oriente Medio. En realidad, decíamos al principio de del programa que nos vamos a Viena para hablar de Oriente Medio, porque en este momento están reunidos ahí los ministros de Exteriores de 17 estados a nivel mundial para discutir una plataforma común para resolver la crisis política que existe en este momento en Siria, de cara a lo que se prevé debería ser una victoria de las diferentes fuerzas occidentales que están bombardeando al Estado Islámico y a distintas facciones que están combatiendo en este momento en Siria. Para hacer una explicación de cuál es el tema que se está resolviendo en este momento en Viena, tenemos que recordar quiénes son los actores en conflicto en este momento. Ahí en Siria están combatiendo el ISIS, ¿no?, el Estado Islámico, algunos grupos yihadistas que responden de manera muy, pero muy general. No nos vamos a meter a dar todas las diferencias internas que existen, pero en líneas generales lo llamamos el Frente al-Nusra, y un grupo de rebeldes moderados, no yihadistas, y que tienen relación directa con la oposición política siria, que también está vinculado a ciertos sectores islamistas, pero que no forma parte de grupos como Al-Qaeda y los demás grupos terroristas que están activos en este momento en Oriente Medio. Frente a todo esto se han formado dos grandes bandos. El primero tiene que ver con la coalición liderada por los Estados Unidos y apoyada principalmente por Turquía y Arabia Saudita, ¿sí?, que están bombardeando las diferentes postaciones del Estado Islámico y de los rebeldes yihadistas, pero no de los rebeldes que responden en este momento a la oposición al gobierno de Bashar al-Assad, ¿sí? Tenemos luego otro espacio militar, en este caso, que responde al gobierno de Vladimir Putin, Rusia, justamente, que decidió llevar adelante ataques en contra de el grupo Estado Islámico, los rebeldes yihadistas y también la oposición siria, por considerarla un grupo beligerante en contra de un gobierno electo democráticamente, que es el de Bashar al-Assad. Justamente el tema del gobierno de al-Assad es el gran tema fundamental para poder discutir en Viena cuál va a ser el futuro, ¿no?, de Siria de cara a los próximos años, luego de que estas intervenciones militares externas lleguen a su fin. Allí en Viena la grande noticia en realidad tiene que ver con que se ha invitado a participar también a el ministro Zarif, ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán. Esto es una noticia muy fuerte, muy grande. Irán es la gran potencia que tiene hoy Oriente Medio después de Turquía y es la potencia enemiga de las principales fuerzas occidentales y fuertemente aliada del gobierno de Bashar al-Assad. Irán ha enviado ayuda económica y militar a Irak para combatir justamente al Estado Islámico durante los últimos meses, pero también a las fuerzas leales al gobierno sirio, que a dónde está interviniendo con militares de alto rango formados allí en Teherán para poder ayudar a las milicias sirias que están combatiendo en contra de los rebeldes, tanto de la oposición como del Estado Islámico. En todo esto, ¿cuáles son las diferencias políticas que están existiendo en este momento? Bueno, hay un panorama que es muy, pero muy complejo. Por un lado, los únicos de los 17 estados que se encuentran en este momento en Viena que apoyan al gobierno de Bashar al-Assad son Rusia e Irán. Todos los demás combaten el gobierno de Bashar al-Assad, no desde el punto de vista militar, pero sí desde el punto de vista político. Están completamente enfrentados al gobierno sirio. Entonces, el primer gran punto tiene que ver con qué va a pasar con el gobierno de Bashar al-Assad luego de que el combate en contra del Estado Islámico pueda mermar, pueda encontrar algún tipo de solución. Ese es uno de los grandes puntos que tiene esta discusión allí en Viena. El otro grande punto es cómo se va a establecer el equilibrio en Oriente Medio, teniendo en cuenta que para eso se lo llama Irán. Se reconoce que Irán tiene una potencia muy, pero muy importante en la región y que en los últimos 10 años no ha podido desarrollarla de la manera en que hubiese querido Teherán, justamente por la decisión por parte de los grandes grupos económicos, políticos occidentales de dar una serie de sanciones a Irán a causa de su programa de enriquecimiento de uranio y su programa nuclear, bueno, ustedes recordarán, justamente allí en Viena es a donde se había decidido que se le iba a levantar, ¿no?, las sanciones a Irán. A partir de ese levantamiento, Irán pudo desplegar efectivamente todo su poderío diplomático para empezar a entrelazar relaciones con otros países de Oriente Medio y también con otros países de otras latitudes, como por ejemplo Rusia. Y Rusia e Irán son justamente los dos países que ahí en Viena van a ir a defender a regañadientes la presidencia de Bashar al-Assad, ya que se trataría de la única posibilidad, ¿no?, que tienen estas dos potencias de mantener cierto control sobre la región, que hoy es la principal productora de hidrocarburos del mundo. Así que en Viena en este momento están reunidos los 17 ministros de Relaciones Exteriores. Obviamente está el señor Kerry, el secretario de Estado de Norteamérica, que está desde el jueves a la noche, desde anoche esperando, ¿no?, esta posibilidad. No se sabe cuánto van a durar estas conversaciones con respecto a Siria, ya que tampoco se sabe muy bien cuándo se va a lograr que el Estado Islámico deponga su actitud de guerra. Los que están faltando, el gran actor que está faltando en las negociaciones, en las discusiones allí en Viena, es el grupo de los kurdos. Kurdistán, esa nación sin Estado y que es uno de los grandes grupos que está combatiendo al Estado Islámico, sobre todo en el noroeste, en el noreste, perdón, de Irak y en el norte de Siria. Y al mismo tiempo también está combatiendo en contra de las tropas turcas que el actual presidente de Turquía, Erdogan, ha enviado para tratar de someter, sí, al PKK, al Partido de los Trabajadores Kurdos, allí en el sur de Siria, en el sur de Turquía, perdón, norte de Siria. Es decir, Turquía, por un lado, combatiendo contra el Estado Islámico en Siria y, por el otro lado, combatiendo contra los kurdos que combaten al Estado Islámico en Turquía. La verdad, la situación de Turquía es una cosa de no creerse. De no creer también porque el próximo domingo se van a llevar adelante las elecciones en Turquía, unas elecciones que, lo hemos comentado, se vuelven a llevar adelante luego de que el mismo Erdogan decidió, como había perdido las elecciones que se habían dado hace dos meses allí en Turquía, las vuelve a llamar para ver si logra ganarlas, ¿no? Esta lógica tan bizarra, tan rara que tiene la política turca en este momento. Y en el medio de las elecciones es cuando Turquía se convierte en el principal aliado tanto de las fuerzas occidentales que están combatiendo al régimen de Bashar al-Assad como de la Unión Europea para tratar de ser el tapón de la cantidad de migrantes sirios que desde el norte de Siria pasan por Turquía para llegar a Europa. Unas elecciones que se van a dar el próximo domingo y sobre las cuales vamos a tener los ojos bien puestos para ver cuál es el futuro no solamente del gobierno de Turquía, sino también y sobre todo de toda la región. Sí hay un tema que atañe a toda la región de Oriente Medio, es lo que está sucediendo en este momento en Palestina, que de esta manera lo resumía el presidente palestino, el señor Abbas, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ha ocurrido lo que advertíamos. La situación de derechos humanos en los territorios ocupados palestinos, incluyendo Jerusalén Este, es la peor y más crítica desde 1948. Es el resultado de la continua ocupación israelí y sus prácticas. Esto requiere una intervención decidida antes de que sea demasiado tarde de las Naciones Unidas, de sus agencias y Estados miembros, especialmente el Consejo de Seguridad. Todos deben asumir sus responsabilidades. Ya no es útil perder el tiempo en negociar por el simple hecho de negociar. Lo que se requiere es el fin de la ocupación bajo las resoluciones internacionales legítimas. Queremos su protección. Ya no podemos tolerar todas estas sanciones, todos los ataques perpetrados por los colonos y el ejército israelí. Necesitamos protección y la esperamos de ustedes. Lombelico del mundo, desde el sur. Bueno, hemos hecho de todo durante el día de hoy para entregar exactamente a tiempo, horario, con el tiempo necesario para que los chicos de una se sienten aquí en sus postaciones y den arranque al periodístico del mediodía que tiene Radionauta FM 106.3. Pero antes de cederle los micrófonos a ellos, bueno, comentarles que en el día de hoy se va a estar llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires una nueva marcha para pedir por los derechos de Palestina, justamente sobre la base de lo que escuchábamos hace un ratito, ¿no? Las declaraciones del presidente palestino, el señor Muhammad Abbas, acerca de la necesidad por parte de la comunidad internacional de que tome medidas concretas y reales para proteger a los palestinos que están siendo durante los últimos días atacados cada vez más ferozmente por parte del ejército y la policía israelí. La situación en Jerusalén, el mismo alto comisionado de los derechos humanos de la ONU la definió como una situación muy, pero muy grave, ¿sí? Y culpó al Estado de Israel por lo que está haciendo en este momento frente a los civiles palestinos. Así que bueno, los invitamos a acercarse en el día de hoy. Seguramente el amigo Fernando Vicente Prieto va a estar allí en Capital Federal, una marcha que se va a estar realizando para pedir justamente la liberación de los territorios ocupados en Palestina. Otro datito que queríamos tirar antes de cerrar es la solidaridad desde aquí, desde el Ombelico del Mundo, con Carlos Aznárez, actual director de Resumen Latinoamericano, que de repente recibió una serie de correos en los cuales se le intimaba a que entregara información a partir de una causa que la DAIA le ha empezado por supuestos vínculos en contra del Estado de Israel, supuestos vínculos con diferentes personajes a nivel internacional que estarían complotados para destruir Israel. La verdad, una causa completamente armada, algo que una vez más nos llena de indignación, que a un periodista que obviamente por su labor tiene contacto con todo tipo de gente, tenga que someterse a la justicia en este momento, es una evidencia, un claro atropello a la libertad de expresión y al trabajo, ¿sí?, que hacemos los periodistas. Si se pusieran a revisar las casillas de correo, los WhatsApp, las conversaciones de Facebook de todos los que trabajamos de este tipo de cosas, a un par se le verían los pelos levantarse, ¿no?, de la indignación, pero es nuestro trabajo y eso es lo que tenemos que defender. Nosotros hemos llegado al final del Ombelico del Mundo, este Ombelico del Mundo número 98. Ya nos acercamos al número 100. Seguramente vamos a tener una serie de sorpresas, algún tipo de iniciativa vamos a tomar con respecto a lo que de alguna manera tomamos como un aniversario, ¿no? Algo que cumplimos. El número redondo siempre se utiliza como para hacer algo especial, así que seguramente dentro de 2 semanas vamos a estar aquí con algo particular para ofrecerles. Nosotros nos vamos y le dejamos el aire a la gente de Una, no sin antes agradecer al gran laburo que ha hecho el amigo Aymar Pérez Grant en la producción en piso, salvando las papas en más de una ocasión. Aquí el otro gran amigo, el señor Pablito Lesiani, el pulpo, como lo han definido en otros programas de aquí de Radionauta, en los controles técnicos para que todo salga al aire lo más prolijo posible. Federico Larsen es mi nombre. Nosotros los remitimos al www.ombelico.com.ar, nuestra página de internet, a donde van a encontrar notas, entrevistas, audios, de todo, todo lo que quieran con respecto a todo lo que ha sucedido aquí en el Ombelico del Mundo. Ha llegado el fin. Nos vemos la semana que viene a partir de las 11 con más información internacional aquí en Radio Nauta. Chau. ¡A bailar!